lanza una trampa sin queso. Un suicida que busca para ti la inmortalidad. El llorón que se muere fingiendo con los ojos secos. La tripa que ocupa el sitio de tu corazón. Por ti meto el alma en cualquier agujero. Un minero que tapa tus tumbas metiendo su cuerpo. El insomne que duerme para cuidar tus sueños. Un esclavo que muere de gusto si tú eres su dueño. Mal me pese, necesito tu querer. Desde el día que me rozaste y fuimos un mismo ser. Mal me pese, quiero estar metido en tu guerra. Esto es un contrato en blanco, encantado de ser tu presa. Por ti soy la diana de las balas que te tocaban. Yonki que busca pa' ti antes que pa' él. El cagón que se crece si la muerte te toca un pelo. Ese nudo que nunca tendrás hundiéndote el pecho. Por ti trago pena, miedo, dolor y silencio. Un voluntario que sale por ti al paredón. El moribundo que vive por cuidar tu alma. Un esclavo que muere de gusto si tú eres su ama. Mal me pese.